Arrancamos el día juntos, estés donde estés. FM Max es tu radio. La Caja Negra, al aire, todo registrado, de lunes a viernes de 9 y media a 1. Nuevo día, 91.3. Acá nada se nos escapa, de 9 y media a 1 tenés una cita registrada. La Caja Negra, en la 91.3, FM Max. Muy pero muy buenos días a todos, bienvenidos a una nueva emisión de La Caja Negra, al aire, todo registrado. Arrancamos con todo, con una nueva emisión de La Caja Negra, acá en FM Max. Arrancamos con un día lindo, agradable. Acuérdense que el día de hoy va a estar caluroso, caluroso. Joana Coronel, quien los saluda, y va a acompañar hasta la una de la tarde. La cordura no tiene oferta. Y así empezamos ya de una cómo va a venir este día martes. El clima en la ciudad de Buenos Aires y alrededores se presenta con el cielo despejado, una temperatura estimada en 20 grados de mínima y 33 de máxima y vientos del sector oeste. Esto lo informó el pronóstico del tiempo del Servicio Meteorológico Nacional. Mientras que para mañana miércoles el cielo estará algo nublado con vientos del norte que rotarán al sudeste y habrá un leve ascenso de las temperaturas. Descenso es lo que yo quiero, ¿no? Que llevará la mínima a 23 grados y la máxima a 36. Mientras tanto, el jueves el cielo estará parcialmente nublado, de la temperatura se ubicará en 18 grados de mínima y 27 grados de máxima, y para el viernes el cielo va a estar parcialmente algo nublado con vientos del este y marcas térmicas que oscilarán entre los 16 y 28 grados. Los días frescos de a poquito van a volver después del jueves. Pero mientras tanto, hasta el día miércoles inclusive vamos a tener una temperatura máxima de 36 grados como una indemnización para aquellos que estaban diciendo ¿dónde está mi verano? Lo necesito. Nosotros arrancamos así este día martes posterior, Día de los Enamorados. Recuerden que pueden contactarse con nosotros al 11-33-29-13-49. 11-33-29-13-49, nuestra línea directa, nuestro WhatsApp, que vos te podés comunicar y decir, Joa, hoy quiero escuchar esto, ayer mira, no la pasé bien, la pasé bien, contanos. ¿Cómo fue la experiencia del día sábado? Todo con un filtro, ¿no? Todo tiene un filtro. Bien, así arrancamos. Entonces, si no encontrás o decís, no, mira, dijiste muy rápido las líneas de la radio, podés encontrarnos en Instagram, Facebook, Twitter y YouTube, ¿por qué no? Nos encontrás ahí como FM Max 91.3. Ahí ya no tenés más excusa. Y también podés escucharnos en www.fm913max.com.ar. Ahí nuestra transmisión online estamos. Bien, vamos con buena música en el día de hoy, el 15 de febrero. Y enseguida volvemos con mucho más La Caja Negra acá por FM Max. Algo nuevo a tus sentidos. La música que quieres escuchar en tu nuevo dial. FM Max 91.3. Un lugar, todas las voces.

give a fuck. Ya tú gastaste todos los strikes. Y no pienso hablarte por más que me estés dando like. No tengo 4 baby, tengo 23 como Mike. Me va mucho mejor así soltero. Jangueo, bebo, fumo, hago todo lo que yo quiero. No me hables de amor verdadero. Yo tengo una colombiana y se lo meto entero. Yeah, yo llegando con lo mío. Mi escuadra en lo que yo confío. Crecido, yo nunca le bajo. No joda, baby, arranca pa'l carajo, yeah. Que quiera y nadie levanta mi falda. Antes era mala, ahora viene la nueva versión y más mala. Sigo haciendo fama, después yo veo que gustico llevo a mi cama. Que vivir de amores, eso ya no me hace falta. Yo soy dueña de mi vida, a mí nadie me manda. Me va mucho mejor así soltero. Fumo, hago todo lo que yo quiero. No me hables de amor verdadero. Yo tengo una colombiana y se lo meto entero, yeah. Ahora yo quiero vivir la vida, vida, vida. Al fin y al cabo esta vida es mía, mía. Salí con el corazón partido y no quiero nada. Ahora solo quiero los mejores tragos y la ropa traída de Dubai. Desayuno con otra muerta más por la TV. Que supo era que era fiestera y su asesino que me voy de mi casa. Quién sabe si podré volver. Solo quiero caminar en paz. Deja de chiflar. Que nos paren de matar. No quiero correr más. Por mis hermanas voy a luchar. Porque viva no quiero, libre sin miedo. Así viva no quiero. estás hasta donde estés. FM Max 91.3, tu día. Seguinos en Instagram y Twitter. Nos encontrás como FM Max 91.3, tu dial. Sé que no eres feliz, no puedes engañarme a mí. Vives en el ayer todavía, con esa mentira que a tus amigos le dices. Tú puedes negarlo, pero sabes que es verdad. Él no te lo hace con estabilidad. Él te hace perder la estabilidad. Y es por eso que tú siempre me vuelves a llamar. Ayer me llamó mi ex y me dijo que el novio que tiene ahora es aburrido, que no puede sentir lo que sentía conmigo. Y yo me olvido, pero por nada lo olvido. Un culito así en el que no lo consigo. Nos hicimos mal, pero también bien. Lo hacía venir cada dos por tres. Peleábamos y arreglábamos con sex. Ayer me llamó mi ex y me dijo que la novia que la tiene aburrida, que no puede sentir lo que sentía conmigo. Y se hace duro, pero por nada me olvida. Un culito como yo ni ve no lo consigue. Nos hicimos mal, pero también bien. Lo hacía venir cada dos por tres. Peleábamos y arreglábamos con sex. ¿Qué pasó? Bórrate casé. O te falló en la memoria. Ve y déjale ese papel de víctima a otra persona. Es que no te queda bien. Desde que te fuiste yo ya estoy bien. El cel lo tenía en el pantalón cuando la llamada se disparó. ¿Qué es lo que tú crees, boy? Tú no habitas donde estoy. Tú eres un recuerdo que ya no recuerdo. Por cruzarte en mi corazón estoy. Te deseo lo mejor porque gracias a ti soy la mejor versión de mí. Y ahora me llama pa' que yo le dé. Quiero volver a ser mi mujer. Y ahora me llama pa' que yo le dé. Quiero volver a ser. Ayer me llamó mi ex y me dijo que el novio que tiene ahora es aburrido, que no puede sentir lo que sentía conmigo. Y yo me doy duro, pero por nada lo olvido. Una mami así en nivel no la consigo. Nos hicimos mal, pero también bien. La hacía venir cada dos por tres. Peleábamos y no arreglábamos con sex. Sabes que me piensas cuando tú duermes con él. Solo con besar tus labios te desnudas y una vez me quiere amarrar otra vez. No sé si de nuevo cedé. Probé una vez más, me quité. Me queda mejor ser tu ex. Te dije me queda mejor ser tu ex. Quiere volver a ser mi mujer. Te dije me queda mejor ser tu ex. Quiere volver. Ayer me llamó mi ex y me dijo que el novio que tiene ahora es aburrido, que no puede sentir lo que sentía conmigo. Y yo me hago duro, pero por nada lo olvido. Un culito así en mi vida no lo consigo. Nos hicimos mal, pero también bien. Decía venir cada dos por tres. Peleábamos y arreglábamos con sex. Tengo los videos, eso que grabábamos. Casi que ni creo lo bien que la pasábamos. Cuando a capela lo hacíamos en el baño. Me soplaba la vela que lo diera mi cumpleaños. Ahora que no estamos juntos, algo me resulta extraño. Siéntete mejor, no te va a meter en. Y no puedo negar que tu sexo lo extraño. Pero tu amor me hizo mucho daño. Ta ta ta, rata ta ta. Va para tu casa y a veces no estabas. Por más que era mala, con lo bueno me quedaba. Son incontables las veces que te perdonaba. Me llamaba tu mamá porque estaba deprimida. No sabía por qué, pero yo sí lo sabía. El único que podía sanar toda la herida. Baby, yo lo sé, tú lo sabes todavía. Ayer me llamó mi ex y me dijo que el novio que tiene ahora es aburrido, que no puede sentir lo que sentía conmigo. Y yo me hago duro, pero por nada lo olvido. Un culito así en mi pelo no consigo. Nos hicimos mal, pero también bien. Decía venir cada dos por tres. Peleábamos y arreglábamos con sex. La Caja Negra, al aire, todo registrado. De lunes a viernes de 9 y media a 1 por FM Max. 6 de la mañana en punto. Aquí hicimos un bloque largo de música un ratito para relajar un poco este martes. A veces los martes suelen ser más dificultosos para algunos, pero para otros dicen, bueno, ya está, Marte, me quedan 3 días más para el fin de semana, de a poquito. Como ideas, proyecciones que uno se hace en la cabeza como para animarse. Bien, arrancamos con la información, porque cuarta dosis en la Argentina, así, corta. ¿A quiénes se le va a aplicar y cuándo comienza la inoculación? Te lo contamos acá, obviamente. Porque el gobierno nacional comenzará con la aplicación de una cuarta dosis. Muchos tenemos la tercera pendiente, pero no es que no fuéramos porque no queríamos, ¿eh? Yo me contagié justo cuando me dieron el turno. Bueno, instancias. Esta cuarta dosis estará destinada a quienes hayan recibido la tercera inoculación de manera adicional. De acuerdo al monitor público de vacunación, ese número llega a 3.039.994 personas, que de acuerdo a la estipulación del Plan Nacional de Vacunación contra el COVID-19, deberá tener un refuerzo a 4 meses de la tercera aplicación. En el día de ayer se registró en la Argentina un total de 6.289 en el número más bajo de contagios de los últimos 55 días desde el comienzo de la pandemia. Los positivos por coronavirus, ¿no?, llegan a 8.734.551. En tanto, se registraron 94 muertes en las últimas 24 horas, contabilizando en números finales un total de 124.081 decesos. Más allá de la caída de los casos que había impulsado esta nueva cepa, la Omicron, en el verano y la vacunación, ¿no?, la pandemia del COVID todavía está latente, y es que por eso también el Ministerio de Salud continuará con la aplicación de una cuarta dosis para personas inmunocomprometidas y mayores de 50 años que fueron inoculadas con Sinopharm. Si bien no se conoce el dato específico, se espera que el inicio sea en el mes de marzo, 4 meses después de la primera dosis de las adicionales que se inyectaron en noviembre. Tampoco se conoce cuáles serán las vacunas que se aplicarán para este segundo refuerzo, podemos decir. En la región, la cuarta dosis es parte del plan de vacunación en Chile, Brasil, y se está discutiendo también lo mismo en Uruguay para mayores de 50 años, todos con detalles diferentes, ¿no? En el país trasandino se aplica a mayores de 55 años y en Sao Paulo a personas inmunodeprimidas y con enfermedades crónicas, ¿no? Hasta el momento se aplicaron un total de 90.994.135 vacunas en Argentina, de las cuales 35.749.196 corresponden al esquema completo, al esquema inicial, ¿no? Además, se especificó la cantidad de personas que fueron inmunizada, ahí está, con dosis de refuerzo a través del Ministerio de Salud. Desde varias consultas al Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, se reafirmó que en marzo comenzaría la inoculación, en este caso, que hasta el momento no hay evidencia de la necesidad de una cuarta dosis, salvo en caso de las personas inmunocomprometidas, aseguraron, y mayores de 50 años, vacunadas con Sinopharm, que recibieron la tercera dosis, y como todas las demás tienen que recibir también el refuerzo, cumplidos los 4 meses. Solo en esos casos habría una cuarta dosis, aclararon precisamente. De esta manera, entonces, en la Argentina se va a aplicar a partir de marzo y la cuarta dosis para algunas personas, en este caso mayores de 50 años o inmunodeprimidas, más que nada, o aquellas personas mayores también que fueron vacunadas con Sinopharm. Recordemos también, en la región, esto ya, como bien lo decía recién, es algo que se está realizando en Brasil, en Chile, y por otro lado se está discutiendo la posibilidad de realizar también la cuarta vacunación en Uruguay, precisamente. Pero hasta el momento, en Argentina ya se estaría empezando a hablar de la cuarta dosis en marzo, recordemos, no para todos, sino para grupos específicos, como lo son las personas mayores de 50 años, inmunocomprometidas, seguramente con alguna afección previa o algún... ¿Cómo se dice? Ay, se me fue la palabra. Bueno, ya inmunodeprimidas, ahí está. Bien, siendo las 10 de la mañana, 5 minutos, nosotros hacemos una pequeña pausa y enseguida volvemos con mucho más La Caja Negra. Dial 91.3 FM Max, un lugar todas las voces. Yeah. Oh, oh. She don't give a fuck. Oh, she don't give a fuck. Oh, sabe que la quiero, pero she don't give a fuck. Quizás es el miedo, pero she don't give a fuck. Quiere alguien con futuro sin tanto cambio de humor. O eso es lo que creo, pero she don't give a fuck. She don't give a fuck, baby, she don't give a fuck. She don't give a fuck, baby, she don't give a fuck. She don't give a fuck, baby, she don't give a fuck. She don't give a fuck, baby, she don't give a fuck. Soy un yonki loco por su coca. Aprovecha mis horas que son pocas. Cuando pasemos esa puerta, mi loca, te vas a hacer la que nada de todo te importa. Y termino de nuevo con otra. Ya ni quiero sacarle la ropa. Dejé de darle besos en la boca. Quiero a la reina en un cuatro de copa. Caliente y estoy frío. No se llena este vacío. Girl, queremos ya salir el viñero y en este lío. Estoy caliente y estoy frío. No se llena este vacío. Girl, queremos. Mi heroína en este lío. Te digo que esta pena que siento solo me la pueden sacar tus besos. Y si te digo que puedo morirme feliz mientras sea culpa de tu sexo. Y si te digo que el resto nos mira como si estuvieran odiando lo nuestro. Y veo tu cara que no te importa nada como si hubiera nacido pa' esto. Eso es una diabla, me bebe, besa, después no me habla. Noche de sexo, días sin palabras. Ando perdido por culpa de esa diabla. Ella es una diabla, me bebe, besa, después no me habla. Noche de sexo, días sin palabras. Ando perdido por culpa de esa diabla. Sabe que la quiero, pero she don't give a fuck. Quizás es el miedo, pero she don't give a fuck. Quiere alguien con futuro y sin tanto cambio de humor. Yo soy lo que creo, pero she don't give a fuck. She don't give a fuck, baby, she don't give a fuck. She don't give a fuck, baby, she don't give a fuck. She don't give a fuck, baby, she don't give a fuck. She don't give a fuck, baby, she don't give a fuck. No haga que vaya a buscarte, te diga todo lo que siento. Baby, no quiero frenarte, ya no me alcanza el tiempo. Ya no es lo mismo que antes, ahora mato por tu cuerpo. Ahora mato por tu cuerpo, baby, juro que no miento. Y si quieres dímelo, diabla solo dímelo. Sé que sobran ganas, pero siempre hay algo que mata lo de los dos. Y si quieres dímelo, diabla solo dímelo. Sé que sobran ganas, pero siempre hay algo que mata lo de los dos. She don't give a fuck, she don't give a fuck. She don't give a fuck, she don't give a fuck. She don't give a fuck, she don't give a fuck. She don't give a fuck, she don't give a fuck. Estás en FM Max 91.3. Confieso que entre el ron y el tequila me quedo con tus besos y esa manera en que tú me miras. Porque no temo arriesgar lo poco que tengo contigo, bebé. Tú dices Dime si te paso buscando a tu casa y nos vamos a beber. Pues si salgo de rumba solo contigo yo voy y yo voy. Tú dime a dónde vamos que yo te sigo pa' ti aquí estoy. ¿Por qué no te marías de lo poco que tengo contigo, bebé? Y si salgo de rumba solo contigo yo voy y yo voy. Solo contigo y con más nadie. Tú me ganaste con los detalles y estamos bien claros para que esto nunca falle. Si tenemos todo en casa, no hay nada que buscar en la calle. No, no, no. Eso que me diste a mí me gustó. Lo que me faltaba se completó. Mi día era gris y se iluminó cuando tú me diste un beso. Eso que me diste a mí me gustó. Lo que me faltaba se completó. Mi día era gris y se iluminó. Pues si salgo de rumba solo contigo yo voy, yo voy. Dime dónde vamos que yo te sigo pa' que aquí estoy. ¿Por qué no te mareas lo poco que tengo contigo, bebé? Pues si salgo de rumba solo contigo yo voy, yo voy. Pide, toma, todo lo que tú quieras, mami, entre todas. No existe manera de que elija para que no seas tú. Todas te envidian, bienvenida al club, baby, estás tú. Ay, yo no sé, no sé cómo te explico. ¿Qué va a hacer que se siente tan rico? Cuando estamos lejos sumo las ganas y cuando nos vemos las multiplico. Ay, yo no sé, no sé cómo te explico. ¿Qué va a hacer que se siente tan rico? Cuando estamos lejos sumo las ganas y cuando nos vemos. Pues si salgo de rumba solo contigo yo voy y yo voy. Tú dime dónde vamos que yo te sigo pa' ti aquí estoy. ¿Por qué no te mareas con lo poco que tengo contigo, bebé? Y si salgo de rumba solo contigo yo voy y yo voy. Pide, toma, todo lo que tú quieras. Firmando nada conmigo. You and me, nobody.

10 de la mañana, 22 minutos, continuamos al aire de la FM 91.3 y en este caso hablamos de que vuelve el Plan Cunita. Sí, 14.000 kits serán producidos en las cárceles precisamente. La medida fue informada en el día de hoy a través de una disposición publicada en el boletín oficial y de esta manera el gobierno dio a conocer nuevamente que se fabricarán 14.000 kits de Moisés, cunas y accesorios que se harán en las cárceles y será distribuidos en forma gratuita con finalidad de reducir muertes infantiles y domiciliarias y contribuir a la salud física y mental. Bien, esto fue emitido mediante la decisión administrativa número 175/2022, publicada en el día de hoy en el boletín oficial y con la firma del jefe de gabinete Juan Mansur y la ministra de Salud Carla Bisotti. Se decidió aprobar la contratación directa interadministrativa número 80-0116 del Ministerio de Salud para la adquisición de 14.000 kits de cuna Moisés y accesorios con el ente de cooperación técnica y financiera del Servicio Penitenciario Federal. De esta manera, entonces, en el texto oficial se remarca que la fabricación de las 14.000 cunas tiene la finalidad de reducir la muerte infantil domiciliaria y contribuir tanto a la salud física y mental, como así también al pleno desarrollo en el marco de la Estrategia Nacional del Sueño Seguro del Lactante en virtud de los 100, de los 1.000 días, ¿no? El costo total, según se informó de manera oficial, será de 277.200.000 pesos y el Ministerio de Salud se hará cargo de los gastos. De esta manera, entonces, volvería el Plan Cunitas, que en su momento empezó a regir desde el 2015 hasta mediados del año pasado, si mal no me equivoco. De esta manera, entonces, la medida ya fue informada en el día de hoy a través de la disposición publicada en el boletín oficial. Bien, nosotros te recordamos que te podés comunicar con nosotros al 11-33-29-13-49. 11-33-29-13-49, nuestra línea directa, WhatsApp, ahí podés enviarnos y decirnos: che, Joa, ¿qué está pasando? ¿Qué es esto? Quiero escuchar lo otro. Puede pasar, puede pasar. Bien, así continuamos entonces en esta mañana de martes 15 de febrero con más música, más información acá en la FM 91.3 en el programa La Caja Negra. It away, laughing a day in a life, mixing it up, checking it twice, trying to breathe, starting to seize lights, camera, action and scene, story of my life. Oh Lord, have mercy on me and keep me company. I said, oh Lord, have mercy on me and keep me company. I said, sometimes I smile to keep things easy. I hide in corners, hope that no one sees me. So I'm playing the role, riding the bull, stuck in the hole, taking the bow, looking so proud. Look at me now, talking about wheels in my mouth, under the tongue, isn't it fun? Trying to breathe, starting to seize, lights, camera, action and scene, story of my life. Oh, oh Lord, have mercy on me and keep me company. I said, oh Lord, have mercy on me and keep me company. I said, oh Lord, have mercy. Can you please have mercy on me? Oh,

Seguinos en Instagram y Twitter. Nos encontrás como FM Max 91.3. Máximo Paz hasta donde estés. Max FM 91.3. Tu dial. And Empezamos soñando el de 2010. Fueron muchas las veces que me desvié. No perdí la fe, solo en Dios confié. Me pasó ya la llave y para el frente guié. Y a todos los contratos yo los negocié. A todos estos cabrones chanteando vacié. Todo lo que yo tengo y hueputa osié. Y ahora estoy viviendo como lo soñé. Todas estas cadenas como se me ven. Todos estos relojes como se me ven. Todos estos diamantes como se ven. Tengo tanto oro para el que velen. Con dos putas fumando adentro de un ven. Salgo de día pero no me ven. A los que me deseen yo les digo amén. Solo quiero saber cómo ustedes me ven. Y ahora todas estas cadenas como se ven. Los relojes como se me ven. Todos estos diamantes como se ven. Tengo tanto oro para el que velen. Con dos putas fumando adentro de un ven. Yo salgo de día pero no me ven. A los que me deseen yo les digo amén. Solo quiero saber cómo ustedes me ven. Puta, me chingaría si no tuviera esta fama. Si no fuera nadie no estaría en la cama. Con dinero todo el mundo te lo mama. Para dejar una chapicinta y te tiene. Dime la pulenta, si no hubieran ventas. Ni la nave ni el dinero que tengo en la cuenta. Estaría en la mala, mami la tormenta. Trátame como si no tuviera pa' la renta. Trátame como si no tuviera esta cadena. Cuando no tenía plata ni tenía pena. Muchas veces me he sentido en la última cena. Dando de comer a Judas, mi mente está plena. Pero como quiera, pese en el problema. Respira tus temas, estoy en cuarentena. De esa envidia ajena, a mí no me llega. Mientras que Diosito, bendiciones riega. Se ve. Los diamantes son top y bien. Mucho sacrificio, errores y estrés. Por mi familia fue que me paqué. Mi refita lleno como se ve. Desde niño ya no lo soñé. Mi luego en cadena nunca pensé. Siente ese poco y andaba a pie. Todas estas cadenas como se me ven. Todos estos relojes como se me ven. Todos estos diamantes como se ven. Tengo tanto oro para el que velen. Con dos putas fumando adentro de un ven. Salgo de día pero no me ven. A los que me deseen yo les digo amén. Solo quiero saber como ustedes me ven. Y ahora todas estas cadenas como se ven. Los relojes como se me ven. Todos estos diamantes como se ven. Tengo tanto oro para que velen. Con dos putas fumando adentro de un ven. Yo salgo de día pero no me ven. A los que me deseen yo les digo amén. Solo quiero saber cómo ustedes me ven. ¿Qué será? ¿Qué será? Eso que huele tan bien, tan bien. Pero en realidad sabe mal, ey. Y que me tiene desvelándome. Y tal vez tú me tendrías que avisar cuando ya no me quieres ver. Me quieres ver. Porque yo acá sigo esperándote. Qué mal por mí. Que haga frío acá afuera y tú hoy no quieras salir. Quieras salir. Hey. Pero tranqui, tranqui, tranqui. Que es el frío y la espera siempre fue costumbre pa' mí. Qué mal por mí. Y porque tal vez lo nuestro era solo para divertirse. Pero este tonto suele confundirse. Y es triste que del fin de ya no he vuelto a sonreír. Tal vez lo nuestro era solo para divertirse. Pero este tonto suele confundirse. Y es triste que del fin de ya no he vuelto a sonreír. Parece leyenda. Maniquí le queda bien todas las prendas. No es como yo, a ella nada la vergüenza. No tiene paciencia, le sobra experiencia. Al frente de la audiencia, normal que deleite cuando pueda verle. Demasiado inteligente como Einstein. Hace lo que sea, no piensa en la gente. Una chica que la admiro desde siempre. La contratan pa' bailar porque se roba el show. No quiere ser modelo porque eso le aburrió. No puede ser locutora porque con su voz se enamoró. Tendría que ser ladrona porque te roba hasta el corazón. Entonces, ahora hago me olvido de tu nombre. Hago mil preguntas y no responde. Tienes una receta secreta y juro que me altera. Entonces, ahora hago me olvido de tu nombre. Hago mil preguntas y no responde. Tienes una receta secreta y juro que me altera. Porque tal vez lo nuestro era solo para divertirse. Pero este tonto suele confundirse. Y es triste, que del fin de ya no he vuelto a sonreír. Tal vez lo nuestro era solo para divertirse, pero este tonto suele confundirse. Y es triste, que del fin de ya no he vuelto a sonreír. Me contesta un milagro, y si me mira, ¿qué hago? Seguro me quedo pensando en lo lindo que sería tenerte un ratito a mi lado. Solo mira, demasiado flow en esa piba. Anda con un combo porque opaca a las amigas. Asesina, me hace mal, mal. Si la veo, llamo 911. Porque sí sé que verla me duele y no me hace bien. Y si me habla, seguro me mata. Alguien traigo un médico rápido, que ahora mis pálpitos empiezan a acelerar. Porque tal vez lo nuestro era solo para divertirse, pero este tonto suele confundirse. Y es triste que del fin de ya no he vuelto a sonreír. Tal vez lo nuestro era solo para divertirse, pero este tonto suele confundirse. Y es triste que del fin de ya no he vuelto sonreír, hey. O.B. On the drums, Paulo Londra, Big Ligas, los mayores, hey. The Cristo Man, Leonia con flow, O.B. On the drums. ¿Qué me queda dónde? ¿Hacer tango? Hey, cansado de ser todo lo grande. Inventar algo nuevo ya. IOU te propone una solución definitiva para tu negocio. Diseño web, hosting y correo corporativo, desarrollo de aplicaciones, streaming para radio y televisión, redes inalámbricas y estructuradas, instalación de cámaras IP, marketing digital. No dudes en consultarnos. Encontranos en nuestra página web www.iou.is, en Facebook e Instagram como IOU People, o escribinos a comunidad@iou.is. IOU, soluciones inteligentes que potencian tu negocio. Tu nuevo dial 91.3 FM Max. Un lugar, todas las voces. La Caja Negra, al aire, todo registrado. De lunes a viernes de 9:30 a 1 por FM Max. -29 grados la temperatura en estos momentos en la ciudad de Máximo Paz y alrededores. Precisamente la máxima va a ascender hasta los 34 grados el día de hoy. Tenemos un cielo mayormente soleado con la humedad de 38%, vientos a 16 kilómetros por hora. Hasta el momento no hay señales de lluvia en la semana. Hay que ver qué pasa. Ojo, recién el domingo por lo que veo. Tormentas eléctricas dispersa. Vamos a ver qué sucede. Hasta el momento, para aquellos que extrañaban el calorcito, tenemos 2 o 3 días de temperaturas que rebasan los 30 grados. Continuamos con la información en este día martes 15 de febrero. Bien, porque la Organización Mundial de la Salud planteó 3 posibles escenarios a futuro de luego de la pandemia, ¿no? Provocada por el coronavirus. ¿Cuándo terminaría la pandemia? Es lo que muchos nos preguntamos. ¿Qué pasa? ¿Qué onda? Es la pregunta que se hace también los expertos y la Organización Mundial de la Salud. En este caso, la Organización Mundial de la Salud analiza 3 posibles formas en la evolución de la pandemia del coronavirus y cómo se desarrolla en el futuro más inmediato. Según las declaraciones realizadas por la directora de Enfermedades Epidémicas y Pandémicas del organismo, Syl Bride, son 3 las posibilidades a futuro que plantea la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Sobre cómo evaluar, evolucionará el actual contexto epidemiológico, ¿no? 2 de ellos optimistas y el otro pesimista. Sin embargo, aclara que no son predicciones, sino que se trata de una forma de dar respuestas con cautela a la evolución de la pandemia. Estas declaraciones llegan a un momento en que en realidad varios países europeos anunciaron el fin de la obligatoriedad del barbijo, como es en el caso de Reino Unido, Francia, también Italia y de España. Dinamarca fue el primero en el continente que anunció el final de la pandemia tras una menor gravedad del Omicron y su alta tasa de vacunación. Estos dos factores permitieron al país danés a levantar restricciones aplicadas diferentes a diferentes sectores como la hotelería o el ocio nocturno, podemos decir. Escenarios optimistas, continuar con la situación actual o controlar el virus como gripe. De esta manera son dos escenarios más favorables que para la situación epidemiológica, ¿no? El primero de ellos, tal y como lo explicó Brian, que es esta epidemióloga que explicó estos escenarios, es una continuación del escenario actual. Es decir, se mantiene la transmisión del virus, pero sin provocar casos graves por coronavirus. Por su parte, el segundo escenario que muestra son más beneficiosos para la población, es el paso del coronavirus hacia una enfermedad endémica. ¿Esto qué quiere decir? En el que se puede controlar y gestionar la enfermedad, al igual que se hace con otras enfermedades como la gripe. Bryant también califica al escenario anteriormente mencionado como una fase de control sostenido, en el que el virus continúa entre nosotros, pero las vacunas se adaptan para evitar casos graves, ingresos hospitalarios y muertes en causa de enfermedad, ¿no? También, frente a la situación actual, las vacunas se mostraron eficaces ante nuevas variantes, aunque sobre todo a la hora de reducir los casos graves, ¿no? Los escenarios más pesimistas, el escenario más pesimista de la pandemia incluye la aparición de nuevas variantes. Un tercer escenario, el más pesimista podemos decir, contempla la emergencia de nuevas variantes del coronavirus, creando una situación comparable a las del 2020, ¿no? Con la gente aún que era muy vulnerable y era probable que se desarrollara formas graves de la enfermedad. Esto alertó la epidemióloga, ¿no? No estamos aún al final del túnel, necesitamos ver cómo evoluciona la situación en los próximos meses y todavía hay riesgo de nuevas variantes, pero al menos con Omicron ha habido menos hospitalizaciones y ellos han reducido la presión en los centros médicos, según expresó la experta, ¿no? De esta manera entonces se muestra desde la Organización Mundial de la Salud variantes en el futuro, podemos decir, no es como una predicción, sino un análisis de lo que podría llegar a ser el post-COVID, podemos decir, lo que se viene. Tres escenarios en este caso, dos optimistas, en donde una es endémica, otra ya se supera, y la situación más pesimista es que nuevas variantes vuelvan a aparecer. Son tres escenarios que se plantean y que se están analizando en estos momentos precisamente desde la Organización Mundial de la Salud como posibilidades. Y en base a eso también se proyecta medidas, trabajo y continuidad a raíz de esta situación de pandemia, ¿no? Siendo las 10 de la mañana, 50 minutos, nosotros hacemos una pequeña pausa y enseguida volvemos con mucho más La Caja Negra. La Caja Negra por FM Max. Ya volvemos. FM Max. Un lugar, todas las voces. Thank you. noche yo te vi llegar. Algo en el destino me hizo saludar. Te dije mi nombre y no sé dónde. Como con un beso me respondes. Solo te importó que te tratara bien. Tú de 19 y yo de 23. Y empecé mis planes para vernos otra vez. Y si pudiera mostrarte que estando juntos ya no hay nada que falte. Y que a pesar de la distancia te voy a querer. Solo tienes que saber que yo quisiera quedarme. Y aunque no debo, solo quiero llamarte. Que repitamos las historias una y otra vez. No sé cómo te pido que te enamores. Cuando al final voy a estar cuando tú llores. Cómo te pido que te ilusiones y recortar nuestra distancia con canciones. Como te pido si al final no voy a estar cuando de ti me enamore. Cuando de ti me enamore. Recuerdo todo lo que te gustaba. Y tu camisa que llega a los pies. Esa carita cuando te cantaba por primera vez. Me llevo todo y no me llevo nada. Sin ti no hay nada, todo te dejé. Sé que es muy pronto para estas palabras, pero las diré. Como tu mano y mi mano en la noche no sienten frío. Sin ti las horas se pasan, pero con días vacíos. Como en Marbella las olas, tú estabas bella y a solas. Y yo te extraño, pero te llamo y lo olvido. Como te quiero y te quiero, pero este amor ya no es mío. Sé que tu boca y mi boca cuando se juntan hay lío. Como quisiera quedarme, pero ahora no estás conmigo. Sé que la vida se pasa, pero no pasa contigo. Como te pido que te enamores. Como te pido que te ilusiones y recortar nuestra distancia con canciones. Como te pido si al final no voy a estar cuando de ti me enamore. Como te pido que te enamores. Cuando al final voy a estar cuando tú llores. Como te pido que te ilusiones y recortar nuestra distancia con canciones. Como te pido si al final no voy a estar cuando de ti me enamores. Que yo esté en otra parte, soy más feliz porque yo pude encontrarte. Y aunque no tenga la certeza de volverte a ver, es tuya esta canción, recuérdame. Me hizo saludar. Te dije mi nombre y no sé dónde. Como con un beso me respondes. Estás en FM Max 91.3. Yo puedo ofrecerte una vida muy interesante, pero depende para ti qué es interesante. Si estás pensando en discotecas, carros y diamantes, entonces puede que para ti sea insignificante. No es vida de rico, pero se pasa bien rico. Y si en la casa no alcanza para el aire, te pongo abanico. Yo no tengo para darte ni un peso, pero sí puedo darte mis besos. Para sacarte yo tengo poquito, pero es gratis bailar pegadito. Yo no tengo para abrirte champaña, pero sí cervecita en la playa. Aunque es poco lo que yo te ofrezco, con orgullo todo lo que tengo es tuyo. No será Europa, pero el sol cayendo desde mi balcón, medio se le parece. Y yo que tú no me acostumbraría a estar aquí en estas cuatro paredes. Haría todo por comprarte un día casa con piscina, si Diosito quiere. Yo no tengo para darte ni un peso, pero sí puedo darte mis besos. Pa' sacarte yo tengo poquito, pero es gratis bailar pegadito. Yo no tengo pa' abrirte champaña, pero sí cervecita en la playa. Aunque es poco lo que yo te ofrezco, con orgullo todo lo que tengo es tuyo. Casa no alcanza para el aire, te pongo abanico. Yo no tengo pa' darte ni un peso, pero sí puedo darte mis besos. Pa' sacarte yo tengo poquito, pero es gratis bailar pegadito. Yo no tengo pa' abrirte champaña, pero sí cervecita en la playa. Aunque es poco lo que yo te ofrezco, con orgullo todo lo que tengo es tuyo. Nuevo Dial 91.3 FM Max. Un lugar, todas las voces. A nombre muerto, a ver si escuchan para orar pa' que el genio vuelva. Al tiempo es dupa, lo que está en el talento no se le. Vení con Lupi, son tus usurpan, no son reales y no lo ocultan. Por ejemplo, Indy Larry, un Grey Valio de Bad Bunny. Todos en el mismo tren, colores como Cole Pony. De cuando acá el sur maricón es una moda Bobby. Si es el precio de la fama, entonces yo mejor. Tal vez camuflajearme solo un poco, pintarme la uña y los labios un poco rojo, ponerme una falda con unos tacones rojos. Y pato no cabrón, eso es moda, no seas tan loco, llama la atención. Pa' pegarle una canción y ser famoso, tal vez salir en la televisor. Pa' con bichote en el closet me haga buena inversión. Me tengo que ver exótico y de otra dimensión. Jaleme un caquete hasta que la leche se me seque. No cambio mi imagen ni me vendo por un cabrón cheque. Muchos son reales, música en la calle corren feque. Y antes de vender mi alma por mi mic trabajo en cheque, ¿me entiendes? Aunque se tarde, otra amanecida, madrugada tarde. A veces llego tarde a los sitios, es inevitable. Algunos piensan que pa' esto soy un poco irresponsable, pero la boca no se mueve si alguien sea el que hable. Babalú, babalú, pa' por darle un poco de luz. Chamaquitos no tienen título, se les fundió la luz. El foco se les fue a corto circuito y todo revolú. Yo me voy a pegarle en la radio, en la red a los bubalú. Me toca abrir la champaña, salud. Y tengo que explorar el mundo como puto de Badú. La envidia es grande azarosa, se pega como vudú. Le picheo como Ña Rosas, como Mayu. La mala racha es dije puta, la chicharra pa' la ruta. No soy Rastafari, pero obreo como el combo chuta. Mi actitud no te gusta y no se disculpa, es tu culpa por mantener la cultura oculta, teo. Motherfucker, that was it. Es la que hay, cabrón. Es más cabrón, esta es la pauta. hijo de puta es un motherfucking theory, life flow music. Yeah. Son boy beats. IOU te propone una solución definitiva para tu negocio. Diseño web, hosting y correo corporativo, desarrollo de aplicaciones, streaming para radio y televisión, redes inalámbricas y estructuradas, instalación de cámaras IP, marketing digital. No dudes en consultarnos. Encontranos en nuestra página web www.iou.is, en Facebook e Instagram como IOU People, o escribinos a comunidad@iou.is. IOU, soluciones inteligentes que potencian tu negocio. Mami, ¿qué fue? Voy de camino a tu habitación. Me dejaste con más ganas que ayer. Mamacita, esta es la segunda versión. Son las 2 a.m. y ya estoy saliendo. De camino me quedé a tu casa. La luna está perfecta para hacerlo. Espero que contestes mi llamada. Mala mía, yo sé que es tarde. De aquí no te vas a ir, piche, a la universidad. Ya son más de las 12. Ya fuma y la llamada no responde. Porque te tengo en la posa y nadie se imagina en dónde. Yo atrás todavía huele a ti. ¿Te acuerdas de aquella vez? Que la pena te llevé a tu cuello pa' que llegue más adentro de ti. Sabes que no me quité, el partido lo gané. De camino en la Mercedes, imagina que estamos en los 80. Pichamos la movie del driving y hacemos un par de baby. Veo que dejaste tu luz, no paro de recordarte. Siempre buscando una excusa pa' tu casa desviarme. Mala mía, sé que es tarde. Es que esta bella que era es solo contigo. Sin que se enteren tus padres. Yo te busco, escápate. Pasa a tu mamá, dile que ya tú fumas y mamá. Que desde los 16 jugábamos de mano en tu cama. Yo sé que tengo mala fama, pero cuadra con tu hermana. Que deja abierta la ventana, pa' que el rey se coma su dama. Yeah. Hello, bebé, baja que ya llegué. No quería ser infiel y contigo se la pegué. Es que esta bella que era solo contigo. Si quieres lo hacemos suave pa' no hacer ruido. Mala mía, bebé. Es que me enamoré de ese tatití y volví a echarte la adentro otra vez. Creo que voy a dejarla pa' irme contigo. Prendemos de camino, escápate conmigo. Antes de las 5 estás de vuelta, pero no va a querer que se enteren tus pares. Yo te busco, escápate conmigo. Antes que se levanten, volvemos. Y antes que se levanten, nos vemos. Antes que se levanten, volvemos. Yo te busco, escápate conmigo. Vuelve corriendo a mi cama, baby, duerme muy calentito. Ya no me aguanto las ganas de besar tu cara de caramelito. Rápido te necesito, pa' comerte completito. Sin prisa, voy despacito. Oye, oye, mala mía, sé que ya de marúa. Pero vamos a enrolar, oh, ay. Que me pongo loca, sé que no contesta mi llama. La bebé, ¿dónde está? Oh, ay. Y antes que se levante, no. Llamando, compré tres botellas, mami, y ya bando. Tengo un grippy que te patea como taekwondo. Pero sé que hay otro que te está enamorando. También sé que esa mente te está lavando. Pero solamente dime, mami, ¿dónde y cuándo? Si total, siempre te termina escapando, hey. Y encima de mi cama brincando, hey, hey. Gracias a ti, bebé, no creo ya en el amor. Pero por favor, llámame cuando me necesite. Nunca hace falta que yo la lubrique. El novio que se quite y que no se pique. Que tengo una body para que se ubique. Baby, dile que mejor que no compite, hey. Mala mía, sé que es tarde. Es que esta bella cara es solo contigo. Sin que se enteren tus padres. Yo te busco, escápate conmigo. Que antes que se levanten, en Instagram y Twitter. Nos encontrás como FM Max 91.3. Tu dial. Acá nada se nos escapa. De 9:30 a 1 tenés una cita registrada. La Caja Negra en la 91.3 FM Max. A 11 de la mañana, 10 minutos, continuamos al aire de la FM 91.3. Y ahora saludamos a María Fraga, que está con nosotros en los estudios de FM Max. Algo que siempre está, pero está del otro lado del vidrio. Bueno, buen día primero, antes que nada a todos, viendo este sol radiante. Y sí, me quedo del otro lado, un poquitito todo renegando, como siempre digo, con la tecnología, que no es mi amiga. Pero bueno, no debo ser la única persona que le pasa. Suele pasar. Es mi suerte. Maldita tecnología. Hablando de tecnología, justamente, ¿sabes qué está pasando? ¿Qué pasó? Y que se volvió meme, siempre se vuelve meme. Uf. Todo. El jefe de gabinete porteño anunció el nuevo y extraño sistema que implementará la ciudad para la detección de casos de COVID-19. ¿Cómo pensás que puede ser esto? Creo que se está implementando. Yo siempre digo que la gente es como que busca beneficiarse de una forma más sencilla, facilitando, vamos a decirlo, que es las consultas médicas y otro tipo de cuestiones. Pero ya por WhatsApp que te digan si tenés o no COVID, tal creo cual, que supera los límites. Exactamente. El gobierno de la ciudad de Buenos Aires anunció que comenzará a detectar los casos de coronavirus sospechosos, ¿no? A través de audios de WhatsApp. ¿Cómo van a hacer eso? Dice, un sistema tan novedoso como curioso y que generó burlas y memes en las redes sociales. Según precisaron, la detección será a través de Boti, el chat para consultas del gobierno porteño. Un sistema de inteligencia artificial va a identificar el sonido de la tos. Corresponde a una persona que pueda tener o no la infección. Boti te va a decir, toseme ahora, y vas a hacer... ¿Sabes la de gente que va a poder chamullar con eso? El Boti. O sea, todo el mundo va a hacer ese tipo. No me vengan con el... Ay, me pica la garganta. Porque va a pasar eso. Va a pasar eso y la verdad que va a ser el chamullo del año. Ni siquiera del sur te chamulló tanto. Bueno, lo tenés en historias como esas. Tenés ahora el WhatsApp que te registra si tenés o no tenés COVID. A través de la tos. Que vas a hacer. Así que ese va a ser el nuevo chamullo del año. Sí, y no es para menos, se llenó de memes, ¿no? Cuanto más menos extraño ha salido de la serie. No sé si alguno vieron Black Mirror. Una serie en Netflix, no, que es todo muy tecnológico, no. Y todo eso, que algunos se calificaban. Ahí Rodri del otro lado dice que está buenísima. Black Mirror, sí, muy buena. Bueno, algo en ese, no es igual, pero va por esa onda, digamos. Pero bueno, hay que ver si Boti en este caso va a poder detectar realmente si una persona tiene tos, coronavirus, por la tos te vas a toser. Mi duda es, ¿viste que hay personas que fuman y tienen una voz, una tos, perdón, súper extraña, ya con el catarro acá pegado parece, o la voz muy gruesa que parece que están disfónicas y ya es así también su voz? ¿Cómo hacen esas personas? ¿Siempre van a tener COVID? Mira, lo que dicen desde fuentes oficiales, okay, por un lado dice que la inteligencia artificial llamado IATOS, sí, IATOS, el cual permite identificar el sonido de la tos enviado a través del audio de WhatsApp, corresponde a una persona que puede ser infectada, o sea, como que tiene una serie de registros para interpretar si esa persona tiene coronavirus a través de la voz. El sistema ya tiene disponible en Boti WhatsApp de la ciudad, que incluso te dan el número de donde podés contactarlos. Las personas pasarán el proceso de triaje para conocer si tiene síntomas o no. Le hacen una serie de preguntas primero. O si fue contacto estrecho, también se le pregunta. Dependiendo de las respuestas a preguntas definidas, ¿no?, por las autoridades sanitarias, las personas pueden grabar y enviar el audio con su tos. No es que, che, te sentís mal, tosé. No, tiene que responder una serie de preguntas y después, si la inteligencia artificial considera que debe mandar una tos, el paciente en este caso lo va a hacer. Porque una vez que recibió el audio, el IATOS analiza el sonido, si coincide con los patrones de positivos de COVID, ¿no? Le recomienda a la persona hacerse el test de COVID. Según informaron desde el gobierno de la ciudad, en una prueba piloto sobre un total de 2.687 audios evaluados, el IATOS, en este caso, IATOS es la inteligencia artificial, el Boti, ¿no? Que suena muy extraño igual manejarse, por más que tengan una base, es como... Pero en este caso, mira, le recomendó a 554 personas hacerse el testeo, de las cuales el resultado positivo en sus hisopados fueron de esas 554, 436 dieron positivo y 118 nada más negativo. O sea que es más alto la franja de aciertos que de error de la inteligencia artificial. No sé, pero yo soy una persona muy negativa. Sí. A mí me da más por... Sí. A mí me da más por el lado de que mucha gente lo va a usar a su favor y va a salir los grandes... ¿Cómo es que se dice? Falsificadores.

ahora siento el clavo. Tranqui, que aquí no pasa nada. Tú sabes que me quieren dar. Y el día que me encuentren también voy a guerrear. Si esta es la última vez que yo te voy a ver, la gana me voy a desquitar. No hay tiempo para desperdiciar. Y vamos a hacerlo como que no hay mañana. Mi nena, me encanta que el humo humo salga por la ventana. Matemos las ganas. Si quieres, tócate encima de mí, como aquella vez. Siempre recuérdame, no te olvides de mí el día que no esté. Si quieres, tócate encima de mí, como aquella vez. Siempre recuérdame, no te olvides de mí el día que no esté. Vamos a comernos como si fuera la última vez. Tú encima en mí, yo besándote y martillándote. La música a todo volumen y con el aire en alto. Y la glopecha mía porque el que se duerme se cae. Olvidemos ya los problemas. Y dale que el fuego y la pasión nos quema. Quítame la camisa y jálame por la cadena. Porque puede que no vuelva ya que el destino condena. Y agárrame y no me suelte. Yo no sé si corra con suerte. No sé si le gane a la muerte. Pero no me muero sin antes comerte. Y quemémonos en fuego tú y yo. No te vayas sin decir adiós. Si quieres, tócate encima de mí, como aquella vez. Siempre recuérdame, no te olvides de mí el día que no esté. Si quieres, tócate encima de mí, como aquella vez. Siempre recuérdame, no te olvides de mí el día que no esté. Sin miedo a la muerte, ando con el draco, no cuento con la suerte. Tú tienes que ser fuerte, aunque sé que te va a doler, mami, no volver a verme. Cuando me vaya no esté triste, bebé. A tu no toque y ya yo tumbé unos palés también. La paranoia me tiene que no sé ni quién es quién. Por eso ando ready con el de 100. La sensación del bloque como Randy de la. Todos somos candela, me cuide y no me cela. Toma esta Lady Glow por si algún bobo se vuela. Cuando yo no estoy, esa es la que te vela, vela, vela. Y vamos a hacerlo como que no hay mañana. Mi nena, me encanta que el humo humo salga por la ventana. Matemos las ganas. Si quieres, tócate encima de mí, como aquella vez. Siempre recuérdame, no te olvides de mí el día que no esté. Si quieres, tócate encima de mí, como aquella vez. Siempre recuérdame, no te olvides de mí el día que no esté. Orgánico. Dímelo, agua. Cromo. IOU te propone una solución definitiva para tu negocio. Diseño web, hosting y correo corporativo, desarrollo de aplicaciones, streaming para radio y televisión, redes inalámbricas y estructuradas, instalación de cámaras IP, marketing digital. No dudes en consultarnos. Encontranos en nuestra página web www.iou.is, en Facebook e Instagram como IOU People o escribinos a comunidad@iou.is. IOU. Soluciones inteligentes que potencian tu negocio. Ajá. Quisiera tener cosas dulces que escribir, pero tengo que decidir y me decido por la rabia. 5 mujeres hoy han sido asesinadas y a la hora por lo menos 20 mujeres violadas. Eso que solo es un día en Guatemala, multiplícalo y sabrás por qué estamos enojadas. No voy a andar con pinzas para quien no entienda que esto es una emergencia y estamos preparadas. No soy pacifista, no me exijan cosas que no ofrezco. No pedí un pedestal ni lo merezco. Soy como las otras hartas de andar con miedo agresiva porque es la forma en que me defiendo. No tengo privilegio que proteja este cuerpo. En la calle creen que soy un blanco perfecto, pero soy negra como mi bandera y valiente en nombre mío y en el de todas mis bisabuelas. La curandera que murió de tantos golpes porque el hombre que la amaba realmente la odiaba. La otra que fue abandonada con un hijo y cuando se enfermó tuvo que mandarle un hospicio. Esto va por mí porque a los 15 años me atravesó la cara un golpe desde su mano. Porque ningún humano se hizo presente el día que un delincuente me dejó el pezón marcado. Esto va por la niña de 9 años obligada a un embarazo porque la violó su hermano. Una niña sin derechos porque el clero considera que la aborto es peor que lo que le han hecho. Me remito a los hechos. No voy a explicarle con dibujos a ningún macho de esos que creen que con su intelectualidad nos van a venir a educar sentados en sus privilegios. No tengo privilegio que proteja este cuerpo. En la calle creen que soy un blanco perfecto, pero soy negra como mi bandera y valiente en nombre mío y en el de todas mis bisabuelas. Cuéntanos bien, en las calles somos miles, desde México hasta Chile y en el planeta entero. En pie de lucha porque vivas nos queremos, no tenemos miedo, no queremos a ni una menos. Díganme loca, histérica y exagerada, pero hoy canto en nombre mío y el de todas mis hermanas. No nos acusen de violentas, esto es autodefensa, estamos en resistencia, ya no somos indefensas. No, pero soy negra como mi bandera y valiente. FM Max, desde siempre dándole voz y lugar a todos. Seguinos en Instagram y Twitter. Nos encontrás como FM Max 91.3. Hoy le voy a rendir tributo al que se graduó del instituto a prueba de bruto. Con su casco y con su chaqueta, botas negras, uniforme azul con dos baquetas, modelando en su motocicleta. Por ahí va el policía analfabeta repartiendo galletas con cara de padrastro abusivo, un orangután con cerebro primitivo, amante de partir costillas con macana, es más puerco que un blanquito racista de Luisiana. Con su barriga barraca, en las tetas engancha su placa. Aquí te traigo veneno de rata, a ti te dedico todo lo que dice mi libreta. A ti mismo el que mató a mi hermano Cristo fue el puñeta, el mismo que le partió las muñecas, el mismo que allá adentro va a tener que cuadrar con los nietas. También mataron a Arnaldo Darío y a Santiago Marí Pesquera, Carlos Enrique por estar agarrado a una misma bandera. Guardias contaminados como arroz con gorgojo. Cuando calle 13 abre la boca, ustedes abren los ojos. Oye, a mí me aburre hablar del sistema, pero me jode como enema el sistema. Así que le saco el dedo al sistema, así que le escupo flema al sistema. A mí también me aburre hablar del sistema, pero me jode como enema el sistema. Por eso es que le saco el dedo al sistema, por eso le dedico el tema al sistema. ¡Lápiz consciente! Es un comercio inmenso, son todos unos menso infeliz, delincuente bajo ropa gris. No me venga a mí, diga que hacen el trabajo. Tienen esto de relajo, par de pesos y pa'l carajo. Consciente y residente, residente y consciente, orientando a la gente. Policía, delincuente, infraestructura, mil analfabetos sin cultura. Maltratan tu figura con locura. Son escondido bajo ropa respetable, muy amable, como no. Tortura si se pone incómodo y tú lo sabes. ¿En qué cabeza cabe tanto abuso policial? Maltrato corporal, digo oficial, sin razón. Nunca te dieron educación y hoy en día ubica el porcentaje de avería. Hay peligro en la vía, de noche y de día. No por la delincuencia, es por la manzana podrida.

FM Max. Un lugar, todas las voces. Otra mañana que despierto sol, otra mañana bajándome en el lodo, otra mañana mi mente tu apodo, otra mañana. Otra mañana que despierto sol, otra mañana mi mente tu apodo, otra mañana que ando por el lodo, otra mañana. Otra mañana mi mente tu apodo, otra mañana que despierto solo, otra mañana que ando por el lodo, otra mañana. Otra mañana que despierto sol, otra mañana mi mente tu apodo, otra mañana que ando por el lodo. No dura, dale, vivamos un par de aventuras. Si no te tengo, me agarra con mesura. Y el doctor me dijo que eso no se cura, que eso no se cura. Baby, pa' mí vos sos belleza pura. Esa sonrisa, boquita, esa burra. Pone a rezar como si fuese cura. Ey, ey, rezo, rezo, rezo pa' que vengas a mí. Yo no entiendo por qué te no te conocí. Haces aniquilar cada verso, cada beat. Sí, entendí que una mujer da poder. Una mujer da poder. Una mujer da poder. Separaciones o ninguno quiso. Adicta a subirse a la mesa, de jugar al cazador y la presa. Si el panorama está gris, con un par de detalles ya lo despeja. Se ponen estados en cada vez que me besa. Princesa, se presta presencia en carencia, causando demencia. Otra mañana que despierto sol, otra mañana bajándome en el lodo, otra mañana mi mente tu apodo, otra mañana. Otra mañana que despierto sol, otra mañana mi mente tu apodo, otra mañana que ando por el lodo, otra mañana. Otra mañana mi mente tu apodo, otra mañana que despierto solo, otra mañana que ando por el lodo, otra mañana. Otra mañana que despierto sol, otra mañana mi mente tu apodo, otra mañana que ando por el lodo. Que me llama y me extraña. Se nota que llora y anteojos se empaña. Se toca pensando en mí cuando se baña. Se toca, toda, toca, Me acuerdo de su carita enamorada. Que cuando penetro ya aprieta la almohada. Que antes que penetre está toda mojada. Que sí, ya me dijo sí. Me dijo que quiere así que le di. Esta peli lejos la mejor que vi. Entrega, mi color lo tengo entregado. Corazón lo tengo entregado. Y si no va mal, y si no va bien, cosas se darán como tendrán que ser. Apaleando sentimientos sin querer, impotencia de no poderte ir a ver. Yo me enfoco en los momentos de placer que tuvimos y lo que vamos a tener. Y convencido de juntos querer crecer, siento ese deber de hacértelo saber. Otra mañana que despierto sol, otra mañana bajándome en el lodo, otra mañana mi mente tu apodo, otra mañana. Otra mañana que despierto sol, otra mañana mi mente tu apodo, otra mañana que ando por el lodo, otra mañana. Otra mañana mi mente tu apodo, otra mañana que despierto solo, otra mañana que ando por el lodo, otra mañana. Otra mañana que despierto sol, otra mañana mi mente tu apodo, otra mañana que ando por el lodo. Confía. mente, yo me adelanté. En tu relación pasada perdiste la fe. Yo te enamoré, te comí otra vez. Pensé mañadita quitarte la toalla. Nena, yo quiero que tú nunca te vayas. En la cama ya lo sé como Saya. Tienen tanta clase que ya ni lo ensaya. Qué ganas de comerte. Que otra vez tenerte. Eres mi girl por siempre. Mami, estoy esperando tu call. Y si tú me pasas tu ubicación, enseguida yo me pongo en acción. Nos vamos directo a la situación, de fondo escuchando nuestra canción. Dice que a nadie más necesita, que se muere hoy por mí resucita. Que soy más buena que el agua bendita, de todas las nenas la más bonita. Así es que lo que es caco solo bailar así. En Instagram y Twitter. Nos encontrás como FM Max 91.3. Tu dial. IOU te propone una solución definitiva para tu negocio. Diseño web, hosting y correo corporativo, desarrollo de aplicaciones, streaming para radio y televisión, redes inalámbricas y estructuradas, instalación de cámaras IP, marketing digital. No dudes en consultarnos. Encontranos en nuestra página web www.iou.is, en Facebook e Instagram como IOU People o escribinos a comunidad@iou.is. IOU. Soluciones inteligentes que potencian tu negocio. Tu nuevo dial 91.3 FM Max, un lugar todas las voces. Minuto de noticias. Recuperación económica. Las exportaciones mineras superaron los 3.200 millones de dólares en 2021 con un aumento del 23%. Guzmán destacó la importancia del gasoducto Néstor Kirchner para el funcionamiento de la macroeconomía de los próximos años. Libros para aprender. Persic afirmó que la escuela es el lugar donde debemos ser protagonistas de la Argentina que queremos. Guado de Pedro destacó que Formosa es la cuarta provincia en recuperación del empleo y esa es la Argentina que crece. Millonaria inversión en Mardel. El gobierno construirá un centro de investigaciones marinas junto al faro de Punta Mogotes. Día del cáncer infantil. En la Argentina se diagnostica un promedio de entre 3 y 4 casos de menores de 15 años por día. Alarma en Corrientes. Se prendió fuego un avión hidrante que combatía los incendios rurales cuando le cargaban combustible. Cada festival moviliza recursos y trabajo, dijo Tristán Bauer al destacar las multitudes que convocan los músicos en todo el país. El director deportivo de River, Enzo Francescoli, le bajó el pulgar a su propio entrenador. No es el momento de Gallardo en una selección. Más información en telam.com.ar y en nuestras redes. Arrancamos el día junto a vos. Estés donde estés, FM Max es tu radio. Hace un tiempo no duermo con vos. Pienso un montón, tu city's gastó. Te siento un poco más rara, yo no te provoco nada. Siento más grande la cama, ¿qué es lo que pasó? Quisiera cumplir tus expectativas. No puedo fingir lo que no soy. Sueño que algún día quieras ser mía, pero exige todo menos amor. Juro que no quiero nada, pero cuando se me acerca quiero todo. Ya no quiero lastimarme, chocar dos veces el mismo paredón. Quiero de ese veneno que me envenenó. Soy el perdedor de los dos, de los dos. Oh, oh. Baby, dímelo. Oh, oh. ¿Qué fue que pasó? Oh, oh. Entre nosotros dos. Oh, oh. Algo se rompió. Oh, oh. No me hables de amor. Oh, oh. Sin mi corazón. Oh, oh. Jamás te importó. No. Baby, dímelo. Oh, oh. ¿Qué fue que pasó? Oh, oh. Entre nosotros dos. Algo se rompió, oh, oh. No me hables de amor, oh, oh. Sin mi corazón, oh, oh. Jamás te importó, no, no. Dije que no iba a lastimarte, lo volví a hacer. Siempre que me pongo a pensar, que se larga llover. Me cansé de escribir tu nombre en la hoja de un papel. No queremos, pero no hacemos mal. Y eso molesta. No se da cuenta que me hiere cuando la llamo y no contesta. Del amor al odio, noche de insomnio buscando respuesta. Yo llamé esa jugada, no me mientas en la cara. No, no, no, no. Perdido no tiene sentido intentar otra vez. No me repitas algo que ya sé. Incontable la vez que fallé. No fuiste tuyo, también te lloré. Pero aprendí y después te solté. No, oh, oh. ¿Qué fue que pasó? Oh, oh. Entre nosotros dos, oh, oh. Algo se rompió, oh, oh. No me hables de amor, oh, oh. Sin mi corazón, oh, oh. Jamás te importó. ¿Qué pasó? Oh, oh. Entre nosotros dos, oh, oh. Algo se rompió, oh, oh. No me hables de amor, oh, oh. Sin mi corazón, oh, oh. Jamás te importó, no, no, no, no. Desde Máximo Paz hasta donde estés. FM Max 91.3. Del mediodía, 6 minutos, continuamos al aire de la FM 91.3 haciendo la Caja Negra precisamente hasta la 1 de la tarde. Continuamos con la información y en este caso tenemos que hablar del trámite de fe de vida que vuelve a ser obligatorio para los jubilados. ¿Desde cuándo y cómo se gestiona? Te lo contamos acá. Bien, con la llegada de la pandemia del coronavirus hace ya 2 años, la Administración Nacional de Seguridad Social, o sea, la ANSES, sufrió varias modificaciones. Para adaptarse a la nueva normalidad, uno de los cambios más significativos para los jubilados en este caso fue precisamente que desde el 2020 se suspendió el requerimiento del trámite de fe de vida, también conocido como supervivencia, para que puedan cobrar sus haberes sin problemas. Ahora, a partir del 1 de marzo, de este año volvería a ser obligatorio, aunque desde el ANSES aún no informaron oficialmente sobre el retorno de este requerimiento, los bancos ya comenzaron a notificar a sus clientes del retorno del trámite. El trámite de fe de vida va a ser obligatorio a partir de marzo, de esta manera entonces, y tendrá que ser renovado todos los meses. ¿Quién determina cómo se puede realizar la documentación en cuestión? Es el banco donde se cobra la jubilación y la pensión. El Banco de la Nación ha sido de los primeros en anunciar la vuelta de este, vuelve la acreditación de la de fe de vida, supervivencia, se reanuda desde marzo y ahora también podés realizarla desde la aplicación de BNA+. Eso dice el anuncio. Además, es importante saber que quienes se encuentran en una residencia fija o temporal en el interior también deben hacerlo a través del Consulado Nacional de donde estén. Para realizar dicho trámite no es necesario presentarse en las oficinas del banco donde cobra la prestación, ya que brindará varias opciones virtuales, en este caso para evitar la presencialidad y para quienes se encuentren lejos de su domicilio. Las distintas posibilidades de hacer este trámite fueron detalladas precisamente en la página web del organismo provisional ISOM. Si la medida se hace efectiva, finalmente quienes no lo presenten una vez que sea obligatorio tendrán una suspensión del cobro de haberes. Si lo reactiva una vez que fue suspendido, la acreditación de sus haberes podrá tardar hasta 60 días. De esta manera entonces se analiza, todavía no está confirmado, pero ya el Banco Nación va es el primer banco que está avisando, sobreavisando también a sus clientes que volvería el trámite de fe de vida, que volvería a ser obligatorio para los jubilados y pensionados en este caso, y que a partir del 1 de marzo empezaría a ser obligatorio, aunque volvemos a decir lo mismo, desde el ANSES aún no informaron oficialmente sobre el retorno del requisito, pero los bancos ya comenzaron a notificar a sus clientes del retorno del trámite. Recordemos, en su momento el trámite de fe de vida era obligatorio a partir que de la renovación, que se tenía que hacer todos los meses, se determinaba cómo se realiza la documentación en cuestión, en donde cobra el jubilado o pensionado en este caso. Bien, siendo las 12 del mediodía, 10 minutos, nosotros hacemos un pequeño bloquecito de música y enseguida volvemos con mucho más La Caja Negra. FM Max, desde siempre dándole voz y lugar a todos. Diabla, ahora es mi diosa, hace lucir a las demás como envidiosa. vida no reposa. Si le falla y el corazón te lo destroza. Si la quieren tener, no se va a poder, porque ya pa' mí se va a poner. Contigo nadie se va a contener. Te quiero comer sin detenerme. Él me la cartera. Mami, dile que tú no eres cualquiera. Van a coger envidia si se enteran que por culpa mía no estás soltera. Era mi habla, ahora mi osa. Hace lucir a la demás como envidiosa. Peli negra y peligrosa. El seducirla ya se me pone nerviosa. Mita ángel y diabólica. Y si te mueres, subo al cielo y te traigo pa' atrás. Y si yo no te acepto, me voy detrás de ti. Contigo yo sentí lo que es el amor que nunca entendí. Tu cuerpo es un misterio en el que me perdí. Oré por un milagro y ahora estamos aquí. Tú en cuatro y yo dándote con vista al mal. La cama al infierno que vamos a quemar. Un ángel y un demonio, sexo espiritual. Ya tu modo salva y lo empecé a calcar. La marca la mete, la mano en la pared. Me grita puñeta, qué rico bebé. Un momento se salió, después lo acomodé. Luego la amarré, entre el alcohol, tu cuerpo y mi mala fama. Siempre tengo ganas de matar la gana. Manuel. Era mi reina, ahora es mi diosa. Hace lucir a las demás como envidiosa. Peli negra y peligrosa. Al seducirla ella se me pone nerviosa. Otra cosa, tú eres otra cosa. Se ve que en la cama tú eres talentosa. Los ignora, por más que la cosa. Cuando te me habla, se pone celosa. Era mi reina, también curiosa. Hago lucir a las demás como envidiosa. Arrancamos el día junto a vos, estés donde estés. FM Max es tu radio. Is the remix. De la Jeezy, homie. De la Malta. Sofía. I get goofy every time I hear you say my name. Ooh-ah. Jumping them hurdles, only do it for you. goofy girl, yo digo lust for her. You like a boss, baby, dime, yo me monto. Yo te busco en el Royce o en el Lambo. Just tell me dónde quieres y te lo mando. Ella es de la calle, ella quiere jefe del doble. Su cuerpo que la controle, porque ella nunca está conforme. Tiburón de agua dulce, yo te dejo que me use. Siempre caigo en tu trampa, me gusta cuando me seduce. Hey, mira que te enseño, solo préstame tu lengua para ver cómo tu cuerpo con el mío huele a yenga. Dime si tú quieres la luz, toda la noche yo free en you. Máximo Paz hasta donde estés. Max FM 91.3. Tu dial. Tu nuevo dial 91.3 FM Max. Un lugar, todas las voces.

a ti te gustan mis labios de fresa. Cuando tú me tocas, toca, toca, toca, la baby me provoca. Poca, poca, poca, cuando tú me besas, me daño la cabeza. Es que a mí me gustan tus labios de fresa. Si te digo ven, baila, apaga tu phone. Tuyo.com, como en la habitación, bailando reggaetón. Tengo un cohete en el pantalón. La nena es presa y tiene la receta. Como mucho brillo en la discoteca. Yo mojé en su labio porque estaba seca. Vamos a disfrutar el momento que parezca fiesta. Qué lindo movimiento, más que linda que está. Tus labios como helado de fresa y galleta. Tú un algodón de azúcar, tú eres alfa y beta. Como Bulma y Vegeta. Y si me dices baila conmigo, yo contigo bailaré. Y si me sigues yo a ti te sigo. Donde quieras llévame. Así en secreto dame tus besos. Solo pienses bésame. Me dices baila conmigo, yo contigo bailaré. Dice cuando tú me tocas, toca, toca, toca, como me provoca, boca, boca, boca. Cuando tú me besas, de prisa cabeza. Sé que a ti te gustan mis labios de fresa. Cuando tú me tocas, toca, toca, toca, la baby me provoca, boca, boca, boca. Cuando tú me besas, me daño la cabeza. Sé que a ti te gustan mis labios de fresa. Estás en FM Max 91.3. Cuenta que no todo sale como el negrito claro. No se da cuenta que yo estoy aquí esperando a ver si te pone pa' mí. No le conozco amor, siempre anda sola. Conozco todas sus versiones, es una usadora. Y cuando sale pa' la calle, viene a citarla. Tiene un no sé qué, yo me muero de ganar. No se da cuenta que yo estoy aquí esperando a ver si te pone pa' mí. No le conozco amor, siempre anda sola. Conozco todas sus versiones. Máximo Paz, hasta donde estés. Max FM 91.3. Tu dial. Seguinos en Instagram y Twitter. Nos encontrás como FM Max 91.3. Sé que solo hablo del barrio, que tengo la boca tatuada en la piel. Sé que mi música pega aunque escriba la mierda que me haga doler. Tengo uno mambo que mis fans nunca lo van a entender. Mi Mientras mi ñeri lo pican, voy a Panamá pa' buscar el papel. Yo pienso en mami cuando miro al sky. Sigo con miles de quilombo, mamá. Aunque yo nunca estoy solo, manito, la luna me sigue la night. Wanna be, wanna fight, sigo siendo Dubai. Voy por la reina, no por la corona, aunque no me funciona, don't woman, no cry. Estoy haciendo que mi ñeri coman, voy por algo más que una foto con like. La luna lo vio, lo sabe. Ahora uno pare, pena la poca cruzando los mares. Hasta que el sol se apague. Sigo buscando el tesoro y la llave. Vuelvo con oro para mis familiares. La luna lo vio, lo sabe. Ahora uno pare, pena la poca cruzando los mares. Hasta que el sol me apague. Sigo buscando el tesoro y la llave. Vuelvo con oro para mis familiares. Ella vino a buscarme, pero yo ya estaba en otra ciudad. Callando la pena como pa' que el resto no me vea tan mal. Encerrado en el estudio, mi zona de confort, no me pueden tocar. Si quieren pelea, que venga y la busque, no me va a ganar. Mami, no sé qué hora es, ahora los molaré. Cambio los modales, Duco se toma tres. Me creo Sócrates, mejor no lo trates. Duco sabe cómo es, colió como Mbappé. Con otro tal lo fiel. Y como no iba a estar seguro que lo íbamos a hacer si lo soñaba con lo mío. No pienso tirar trabajo que me costó tantos años solamente por un par de resentidos. No pueden conmigo, giro mal en el esquivo. Traición en el olvido, son regalos los míos. La luna no vio, lo sabe. Ahora unos pares, ven a la boca cruzando los mares. Hasta que el sol se apague. Sigo buscando el tesoro y la llave. Vuelo con oro pa' mis familiares. La luna lo vio, lo sabe. Ahora uno pare, pena la boca cruzando los mares. Ando con lo que saben. Lo que tenía en el tesoro antes de tener la llave. IOU te propone una solución definitiva para tu negocio. Diseño web, hosting y correo corporativo, desarrollo de aplicaciones, streaming para radio y televisión, redes inalámbricas y estructuradas, instalación de cámaras IP, marketing digital. No dudes en consultarnos. Encontranos en nuestra página web www.iou.is, en Facebook e Instagram como IOU People o escribinos a comunidad@iou.is. IOU, soluciones inteligentes que potencian tu negocio. Desde Máximo Paz hasta donde estés. FM Max 91.3, tu día. ¿A dónde van? ¿Se irán sin mí? Los veo morir.